Página 223. ¿Y si me caso? Ahora Stephens camina a lo largo de fachadas grises que encajonan veredas silenciosas, rayadas por las siluetas de los árboles que lanzan a través de los follajes los globos del alumbrado eléctrico. Cruza bajo bóvedas de árboles cuyos troncos torcidos simulan paralizados ademanes de un desesperado. Pasa junto a cortinas metálicas corridas y en la muda cesación de vida de la noche, él está contento. Entrevé la liberación. Supongamos que me quede, me case. Mis 25 años se convertirán rápidamente en 50 y los 5.000 pesos que ingenuamente puse en el banco para los malos tiempos se derretirán como la nieve al sol. Menos mal que fui prudente y no compré muebles, sobre texto que los primeros meses los podíamos pasar en un hotel. Realmente tienen razón los libros sagrados de todos los países cuando dicen que el hombre no se arrepiente jamás de ser prudente. Soy un hombre prudente y la prudencia es un galardón. Además de sensible, prudente. ¿Cuántas virtudes me descubro esta noche? Dios mío, soy lógico, sensible y prudente. Y sería un hipócrita si no confesara que me admiro a mí mismo. Sin embargo, no se trata de divagar, sino de establecer. ¿Y si no me voy y me caso? Julia me quiere. Esto es innegable. Cierto es que no ha podido darme ninguna prueba de amor que siente hacia mí, pero en esa dirección ha procedido cautamente porque cuando una mujer da pruebas de amor, le es dificultoso sostener que no se la ha dado con prioridad a otros. Y entonces, ¿casarse? Casarse es una forma de suicidarse. Y yo no estoy dispuesto a morir. Todavía quiero vivir. Cierto que Julia me quiere, pero Julia, a su edad, al mismo diablo está dispuesta a jurarle amor eterno. Y si me quiere, es con un amor natural y simple. De la misma manera, podría querer a un hombre distinto a mí. Yo soy alto, pero si fuera bajo, Julia me querría lo mismo. Soy rubio, pero si tuviera el pelo renegrido, me querría también. Mis dos piernas funcionan perfectamente, pero si fuera rengo, me querría lo mismo, porque lo que ella necesita no es un determinado hombre, sino el hombre, cualquier hombre. Pensarlo resulta trágico, pero ¿acaso soy yo el culpable? En cierto modo sí, porque al fin y al cabo no debí permitir que las cosas llegaran a este punto. Mas, ¿fui yo o ella quien encaminó los sucesos en semejante dirección? Dios mío, nos conocimos en cualquier parte. Fue en un baile, sí, un baile. Cuando quise acordarme, ella me había aislado en la fiesta. Cuando nos despedimos, me presentó al hermano y a la madre. Al día siguiente, me habló por teléfono, no sé con qué pretexto. A los 5 días me invitaban a tomar el té. Una semana después, tuve que ir para examinar ciertos negativos que no sé qué cosa rara tenían. A la semana, ella, el hermano, la madre, el amigo del hermano, querían convertirse en mis hoteleros, surtirme diariamente de viandas. Oh, es simplemente maravilloso. Me invitaron tantas veces que fui. Fui con esta tremenda cara de idiota que Dios me ha dado. Fue sencillamente, ingenuamente. Me atracaron de ñoquis y capeletis, todo el repertorio de las hermosas pastas italianas. Me convidaron con exquisitos licores. Hubiera sido una crueldad negarse a comer o a beber allí, máxime si se tiene en cuenta que los manjares habían sido exquisitamente cocinados en puro aceite de oliva y ofrecían un máximo de garantías para mi estómago delicado. Me convertí en un habitual frecuentador de la casa. Mi timidez me impedía faltar. Cuando recuerdo, se me enrojece el rostro de vergüenza. Allí jamás ni el palco del cine me permitieron pagar. El que obsequiaba los palcos era el hermano. Este tampoco los compraba, sino que a él se los regalaba un compinche, el boxeador. Incluso llegaron a querer presentarme al sastre de la familia y abrirme un crédito. pero por prudencia rechacé semejantes operaciones comerciales. Y este noble gesto mío me enalteció ante los ojos de la familia, que comenzó a presentarme a sus amistades con ese ambiguo gesto con que se exhibe a una larva de marido. En compensación de no haber aceptado el crédito, reconoceré que diezmé tremendas fuentes de tallarines, agoté innúmeras parrilladas de bifes de ternera, por mi gaznate pasaron litros y más litros de café y licor y un repostero se vería verde para calcular los kilos de masas y cremas que despaché, a pesar de tener el estómago sumamente delicado. Lo que es la codicia humana. Yo, que al principio creí me regalaban de tal manera por mi bonita cara, descubrí en breve tiempo que si esa dadivosa familia me trataba a cuerpo de rey, se debía a que albergaban profundas esperanzas de convertirme en legítimo esposo de la niña llamada Julia. Y cuando me presentaban como novio de la nena, hubiera podido decir: «No, señora, no soy el novio de su hija, sino una simple amistad a quien ustedes atienden muy amablemente». Pero no me atreví. Mi ingénita timidez me obligó a proceder mal. Me creo obligado a aceptar que muchos, puestos en mi dificultoso caso, hubieran procedido lo mismo, porque ¿cómo es posible, sin herir susceptibilidades, desmentir una presentación como la que dejo consignada? Si faltaba un día a la casa, me hablaba por teléfono el hermano, el de la pistola automática de calibre 45, después su amigo boxeador, después la madre, más tarde Julia. Un día la madre, revolviendo en su memoria fojas de gloria para los archivos caseros, recordó incidentalmente que su hijo era un héroe. Francisco es un hombre de un genio terrible, me decía. Usó una pistola automática de calibre 45 y casi mata a un hombre el otro día. Después de esta cordial referencia a las virtudes que hermoseaban el carácter de su primogénito, me insinuó que vería con sumo agrado que le diera los anillos a la nena. Francisco se pondría muy contento y su amigo el boxeador también. Cuando argüí que carecía de dinero, la señora no solo no se afligió, sino que se alegró y al día siguiente me regalaba los anillos diciéndome: «Julia no sabe absolutamente nada de este regalo que le hago. Ofrézcaselos que la pobrecita se va a morir de alegría». El escepticismo es un vicio peligroso. 3 días después le regalaba los anillos, deseando comprobar si Julia se moría de la sorpresa. Pero no ocurrió tal. Ese día se atracó con una cantidad de capeletis tan desmesurada que estoy seguro hubiera puesto en peligro la vida de otro ser menos espiritual. No negaré que, insensiblemente, con la robusta ayuda de la dueña de casa, de su hijo, del amigo de su hijo, el boxeador, que obstinadamente quería convertirme en pugilista, me fui acostumbrando a la idea de constituir una parte integrante de esa honorable casa. Edifiqué mi sueño. Era el mío, si se me permite la frase, el pesadillón de un desocupado en trance de convertirse en padre tornero de un convento. Transcurría siestas interminables, despatarrado como un cerdo en fuentes más vastas que los lagos de Palermo y cargadas de pequeñas montañas rusas de tallarines. Cuando me acuciaba al deseo por valles de lomos de ternera, avanzaba hasta una especie de catedral de crema de leche y zamballón congelado. Bajo una cúpula de crema de chocolate, en una nívea cama de repostería, me aguardaba Julia. Caía en sus brazos, luego me apartaba y en un crepúsculo verdoso de Roquefort, lento como un gusanazo, avanzaba hacia la loma de ravioles y un monte de ñoquis. Tales eran las perspectivas intelectuales que decoraban mi existencia junto a Julia. No alardearé de ser un hombre delicado, pero no puedo ocultar que casarme con Julia en esa circunstancia me producía más repugnancia que convertirme del día a la noche en dependiente de una carnicería. Su hermano, el hombre de la pistola automática calibre 45 era un excelente imbécil. De manera que dentro del tiempo y del espacio, ese negocio marchara perfectamente si, para mis desdichas, la mala suerte a través de la lotería no me favorece con un premio de 5.000 pesos. La familia, después de felicitarme, se creyó obligada a darme a entender que ahora no quedaba ningún pretexto para no firmar mi sentencia de muerte, y yo, acosado por la madre, las amigas, Julia, su hermano, el amigo de su hermano, el boxeador, dije que sí y fijé fecha. Y ahora heme aquí, ante el terrible trance. Si me caso dentro de 15 días, volveré a la oficina, los amigos me examinarán el rostro para deducir por la profundidad de las ojeras los estragos que he hecho en mi luna de miel. Pero aquí no ocurrió nada y a deslomarme como siempre, que ser el jefe de familia no le autoriza a trabajar menos a uno. Dentro de 9 meses tendré un hijo y dentro de un año haré también lo que hacen todos los hombres casados: mirar a otras mujeres y cometer sus pequeñas infidelidades. Algunos no esperan un año para cometer sus pequeñas infidelidades. Dentro de 2 años no cometeré pequeñas infidelidades, sino sabrosos adulterios, actitud que no me impedirá despotricar contra los inmorales que se pavonean con una querida ostensible. Ni vicios ni hipocresía me impedirán ser simultáneamente un buen padre, y en rueda de amigos elogiaré espontáneamente a mis hijos, porque el ventosear ruidosamente o inundar la cuna de pis compiten con los del vecino. A su vez, mis amigos encomiarán las excelencias de su progenie por revelar una bestial capacidad para desgañitarse gritando o defecar espesamente. Cuestión de gustos. Luego, eructando las anchoas del vermut, acariciaremos con los ojos desde la ventana del café las pantorrillas de las mujeres que pasan. Y como no se tratará de nuestras hermanas ni nuestras esposas, con la fácil filosofía de los burgueses satisfechos de su encanallamiento, diremos que todas las mujeres son unas putas. Y la vida pasará así, oh sí, así. Podemos felicitarnos. Julia, a su vez, me narrará chismes respecto a sus amigas, la última camorra de Mengana con su esposo, el aborto de la mujer de fulana. Delicioso. Iremos al cine los días de moda. Ella silenciosamente admirará al babieca fotogénico de más actualidad entre los ovarios de la presente sociedad femenina. Me comparará con ciertos galopines de película y descubrirá que soy viejo, desagradable, feo, tosco. Como yo por mi parte llegaré a la conclusión que sería 100 veces más agradable acostarse con Kay Francis o Joan Crawford que meterse bajo las sábanas en su compañía. Cuadro de nuestra vida, gris como el fondo de un hornillo. Pensaremos disciplinadamente con el almacenero de la esquina y el tenedor de libros de la media cuadra, ambas personas honorables por otra parte. La justicia nos inspirará saludablemente terror. Admiraremos los brillantes uniformes del ejército. Con ingenua curiosidad nos preguntaremos si el arzobispo cree o no en la existencia de los ángeles. Y cuando nos hablen de comunismo, vomitaremos esa espantosa sarta de lugares comunes que circulan para estupidizar a la clase media y terminar de invadirle los restos de cerebro que no han inutilizado por completo los castradores sistemas de educación. Algunas arrugas se formarán en mi rostro. El brillo que ahora me hermosea los ojos desaparecerá. Paulatinamente me convertiré en una larva amarilla y taciturna y en unos de esos desdichados que tiemblan cuando piensan que pueden perder el empleo. De tanto en tanto, como quien se asoma a la rendija de un sueño a mirar un país perdido y descubre en él neblinas de oro y arboledas musicales, falso espejismo, virtud de todo lo que fue, evocaré los tiempos en que Julia era mi novia y estas groserías actuales, limadas por los años, sombreadas por la muerte, me parecerán pintados frutos, fragantes dones que por inexperiencia no supe aprovechar. ¿Dónde se encuentra un marido que no recuerde a veces la estación aquella de su verano, cuando la mujer no era la esposa, sino su novia? Y yo pensaré en Julia y, encontrándola cambiada, me diré: la Julia novia es un sueño comparada con la Julia esposa. Ahora bien, si en vez de casarme mañana con Julia me voy, desaparezco de esta ciudad, me marcho a Europa, dentro de 2 años, cuando piense en ella, Julia también me parecerá un sueño, con la ventaja, por supuesto, de no encontrarme casado con ella. ¿Que debía hacerme estas reflexiones con anterioridad a mi compromiso? Oh, de acuerdo, de acuerdo. Pero ¿cuándo se tiene sensación de la cárcel sino en el momento de trasponer su umbral y tropezar con su férrea puerta? En estos momentos estoy jugando a cara o cruz, la libertad o una celda. Cuando me alejé de la puerta de su casa, mi corazón daba saltos. Parecía que gritara: huye, huye, incauto, aún estás a tiempo. Ricardo Stephens enciende la lámpara de su cuarto. Fin.